Usted está escuchando La Gente y su Defensor. El Defensor del Pueblo de la Nación tiene legitimación procesal. Esto quiere decir que puede presentarse a la justicia cuando los derechos colectivos de los ciudadanos son desconocidos por el Estado. Reúnase con los vecinos, sume firmas y acuda al Ombudsman Nacional. Llámenos al 0810-333-3762 o escríbanos a Suipacha 365, código postal 1008, Ciudad de Buenos Aires. La presencia del agrimensor Jorge Conesa nos va a permitir, por un lado, comunicarle a toda nuestra audiencia sobre nuevas responsabilidades que tiene Jorge, que tienen que recordar ustedes, hasta no tanto tiempo atrás se desempeñaba al frente del área de Seguridad Social y Empleo de esta Defensoría del Pueblo. Jorge, un gusto tenerte acá con nosotros y presentarte como coordinador de la Oficina Córdoba, ¿no es cierto? Sí, señor. Me ha honrado el defensor en asignarme la coordinación de la Delegación de Córdoba, en función de una reestructuración que se está haciendo en base a la instalación de las nuevas áreas, de las áreas temáticas específicamente, y una serie de nuevas investigaciones que se han iniciado. Bien, seguramente ya has, en Córdoba misma me refiero, hecho un avance importante sobre las cuestiones más importantes. Me mencionabas fuera de micrófono, y me parece que vale la pena que todos los amigos oyentes, particularmente los de la clase pasiva cordobesa, se van a interesar por esto que les vas a comentar, a propósito de una entrevista que tuviste con una autoridad financiera de la provincia. Con motivo inclusive de una reunión bastante importante que hubo en Pilar, en un centro de jubilados de Pilar, recibimos bastantes quejas. El defensor inclusive estuvo presente y recibió bastantes quejas respecto de la imposibilidad de cobrar por caja personalizada, digamos, uh-huh, los jubilados, la problemática con los cajeros automáticos y toda una cuestión que se van generando en el interior del país sobre todo. Bueno, eso motivó una recomendación al presidente del Banco de Córdoba. Y como sorpresa de ello, es decir, y esta recomendación, junto con el doctor Guillermo Schwesberg, que es de acá, de la parte económica de la Defensoría, visitamos al gerente general del Banco de Córdoba, al director y al jefe zonal y al director de productos. Y tuvimos la sorpresa, primero, que nos atendieron excelentísimamente bien. Segundo, de que tienen 450 cajeros automáticos nuevos en Córdoba. Han abierto cajeros automáticos en los lugares serranos más importantes, donde no había, y quedamos de acuerdo, muy avenidos ellos hacia la problemática de los jubilados, y quedamos de acuerdo en que iban inclusive hasta implementar una suerte de idea que le transmitimos respecto de poner un coordinador que se presente ante, inclusive se relacione con la Mesa Federal de Jubilados de la provincia, para ya sea suscribir un convenio o al ser requeridos, poner una persona especializada que se presente en los centros de jubilados y le explique absolutamente todos los alcances del producto de la tarjeta de cobro, no solamente el manejo del cajero, sino los servicios que brinda, el hecho de que pueda hacer las compras con la tarjeta porque tiene la misma característica de débito, los alcances que tiene su cuenta de ahorro, que la cuenta es gratuita, una serie de cuestiones que a veces los jubilados desconocen. Uh-huh. Y por ahí sacan efectivo cuando para pagar algo en un supermercado, cuando pueden utilizar la tarjeta. Y la verdad, tengo que decir y hay que reconocer que la gente de Córdoba es muy preocupada por el tema. En el tema de Pilar se iban a abocar inmediatamente, y algunas otras localidades que le nombramos respecto a algunas quejas. Bien, entiendo además que hay otros temas importantes en la Delegación Córdoba, empezando por ejemplo, un cambio de sede. Hay un nuevo domicilio, ¿no? Claro, estamos, qué lindo que lo digas, realmente se me había escapado el tema. Estamos, sí, en este momento, nos hemos ido de la calle 27 de Abril y estamos en la avenida Colón al 533, entre Sucre y La Cañada. Es una nueva sede donde, estamos instalándonos de a poco, por supuesto, con